En mi cabeza ya está en foco, amor. Sí, sí, amor. Yeah, yeah. Si se termina la noche y se hace de día, y yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo están los auspicia, acá? ¿Cómo no, sí, estamos teniendo auspiciantes de mucha panadería. Sí. Hay mucha harina, estamos haciendo la dieta integral. Falta el pulpo, no viene el pancito amasado. Claro, es verdad. Che, le mandamos al pulpo el otro día en un show en Chile de Todos Tus Muertos. Le dedicaron el espejo para el pulpo magno. Ah, mirá vos. Fue dedicado, pasamos el dato ahí con algunos contactos. Ya vamos a tener el audio para pasárselo, pero ahora que sonaba el tema de Fidel, que no es Todos Tus Muertos, que tanto le gusta el tema este pulpo, que durante años fue el tema despertador del pulpo, el tema que usamos para la cortina de internacionales. Y bueno, ahora que seguro nos está escuchando, le avisamos que el espejo en un show en Chile, en el marco de un festival de estos grandes, donde estuvieron los muertos, le dedicaron ese tema al pulpo magno. Mira qué bien, bueno. Porque es internacionales y por están en Chile de. Bueno, la banda que abre el. Se puso seria la cosa. Se puso seria. A ver, ahí está. Y nosotros para ser internacionales nunca estamos serios. Nunca estamos serios. Bueno. Hemos entrado en el mundo. Entramos en el mundo. Entramos en el mundo. Argentina entró al mundo. Exactamente. Basta de cháchara, basta de relato, basta de choriplaneros. Entramos en el mundo. Porque. Bueno. ¿De qué manera, aparte, no? Haciendo chiste casi. O sea, como Chichilo Viale. Uno elige reírse para no llorar, pero creo que tenemos que ir a poner una bomba en cada canal de los medios hegemónicos, en cada diario de los medios. No, increíble. Clarín, Canal 9, creo que Infobae también, y se hicieron eco una noticia que supuestamente queríamos pasar el audio, pero tuvimos unos problemas técnicos, que el título fue. Miren lo que es el título. A ver, tire. Esto pasó hoy. Esto pasó hace dos días, en realidad. Esto pasó hoy. No es Vietnam. Es la frontera argentina. Y hay como un enfrentamiento con. Vamos a aplaudir, porque es verdad, no es Vietnam. No es Vietnam. Pero faltó aclarar que tampoco era la frontera pero argentina. Pero no es la frontera argentina de Misiones con Paraguay. No, no. Y es Colombia. Increíble. Gracias, total. Hermoso. En la era de la informática, animarse a hacer tal barrabasada, ¿no? Hermoso. Es Colombia y los enfrentamientos no son de narcotraficantes, sino que... Y de narcotraficantes junto con la gendarmería. No. Son del ejército colombiano contra la FARC en 2012. Realmente increíble. Esto fue mostrado como un ejercicio táctico de protección real. Claro, que bien nos cuidamos. El plan contra el narcotráfico de Vinoteca Bullrich. Exactamente. Estaba funcionando. Hablando de eso, me hiciste acordar, no tiene que ver con internacionales, pero viste que hay gente intergaláctica que está viniendo ya para gendarmería. Sí, hay gente con pelos, todo. Es muy bien. No, que tiene batallas encima. Fanático de Star Wars, ¿no? Exactamente. El otro día, hablando del internacionalismo de nuestros personajes, ¿no? Como la ministra esta que nombrábamos recién, alguien del cine. Un actor, que no recuerdo el nombre, que habló vehementemente cuando se hizo esta juntada solidaria en relación a lo que estaba pasando en el Inca y a la denuncia de la quita de fondos, en donde la nombró como la ministra Bullshit, que es un término, un insulto estadounidense que significa caca de toro, digamos, para decirlo de una manera amable. Así que bueno, no estaría mal que la empezamos a llamar la ministra Bullshit. Es verdad, está muy bien. Y además me comentaron por la cucaracha recién que había un ciclo de cine en la TV pública que estaba a las 12 de la noche, más o menos, los martes, creo, Videoteca. Bueno, fue levantado. ¿Levantaron Videoteca? Fue levantado. Histórico programa. Claro, fue levantado y van a poner en su lugar Vinoteca. Que va a estar Patricia Burlich ahí al frente de Vinoteca, en vez de Videoteca. La hora está buena, es 12 de la noche, un par de vinos. Horas y horas probando. Exactamente, Vinoteca. Así que bueno, no sé si empezará el martes que viene. Bueno, Esto no fue un error tampoco de un canal, ¿eh? Lo replicaron todos los canales, fue bajado como información real. Esto claramente se bajó desde el ministro del Ministerio de Seguridad para hacer este circo. Participaron todos los medios. Y ninguno hizo eco tampoco de esto que salió en las redes. No, para nada. Ninguno en las redes hizo eco de esto. No hubo un fe de ratas. Error, digamos. Claro, exactamente. No hubo un fe de ratas. Bueno, metiéndonos en internacionales, siguiendo en realidad en internacionales, porque esto era de Colombia. Bueno, la bomba que lanzó Estados Unidos, que decidió, la madre de todas las bombas, que algunos, yo no sé si lo hicieron a propósito, pensaron que Moab, como la llaman ellos Moab, era porque era la sigla de la madre de todas las bombas. No llegan a tanto los yanquis. Llegan a muchas cosas, no va a ser tan ridículo. Es otra cosa la sigla. Moab no significa la madre de todas las bombas. La lanzó en Afganistán con el argumento de que estaban desarmando un ejército subterráneo de ISIS, del ejército islámico fundamentalista, cuando en realidad los análisis de algunos periodistas que se dedican a política internacional están planteando que lo que quiso demostrar es el poder bélico. Es una bomba que es la mayor bomba no nuclear lanzada desde Hiroshima y Nagasaki, tiene un poder de destrucción terrible. Fue lanzada y no se sabe fehacientemente la cantidad de muertos que hubo. Fue lanzada en un territorio donde no había tanta población civil, por eso mismo los muertos no fueron muchos, pero igualmente Estados Unidos, dicen algunos analistas internacionales, realizó este lanzamiento para demostrar su poderío en Oriente Medio, que es un territorio donde, por supuesto, no solamente está ISIS, también está Siria, ¿sí? También están los intereses del Estado de Israel, siempre ahí dando vueltas. El Estado de Israel, que no es otro que el que instó a George Bush hijo a la invasión a Irak luego de que no se encontraran las armas de destrucción masiva que Bush decía que había. Bueno, lógicamente los intereses de este Estado occidental, como es el Estado de Israel en Oriente Medio, también tienen que ver con esta avanzada de Estados Unidos. Y en el medio también está el quilombo con Norcorea, ¿no? Norcorea, un Estado que en realidad tiene mucho menos de lo que muestra. Hace impactantes muestras militares, un Estado comunista muy autoritario, ¿sí? Que tiene un nivel de pobreza bastante grande, que no está mucho más militarizado que el Estado de Israel, por ejemplo, pero que tiene un poderío militar importante, pero que a Estados Unidos no le llega ni a los talones. Claro. Ni tampoco a Rusia, que es un aliado, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que Norcorea es un estado que limita con Corea del Sur, ¿sí? Y que tampoco puede ser eliminado fácilmente, porque si es eliminado, China rápidamente estaría limitando solamente con Corea, cuestión que a nivel geopolítico tampoco le interesa a ninguna potencia. Entonces, bueno, todas estas demostraciones que están invitando a una tercera guerra mundial. Algunos analistas políticos dicen que no van a pasar más de eso, que va a haber algún arreglo comercial. China está ahí también metido porque, bueno, es una potencia mundial y está realmente creciendo ya no en silencio, sino a pasos agigantados. Y Rusia también está ahí con los pactos que tienen con Corea del Norte y también con Siria, ¿sí? La cuestión es que Estados Unidos volvió a demostrar un poderío bélico importante, volvió a hacer lo que se le cantó a nivel internacional y con Trump en la cabeza amenaza con seguir con esta política bélica en Oriente Medio. Hay, con respecto a esta carrera armamentística y bélica, se están filtrando algunos videos de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas en donde hacen una crítica muy fuerte a las políticas bélicas de su país, en donde se empiezan a plantear estas cuestiones desde un lugar muy pequeño, ¿no? Porque ellos creen que están en esta era moderna para combatir a los terroristas, pero se plantean, si nosotros combatimos a los terroristas, ¿por qué atacamos a gobiernos soberanos como el de Siria, en el cual solo permitimos que haya una destrucción, una hambruna y una guerra en donde le damos lugar a los terroristas? estamos generando el caldo para que los terroristas avancen sobre gobiernos soberanos y democráticos, ¿no? Están por lo menos con el trajecito, sí, y alguna cosita en algunos videos. No es nuevo esto igual, ya hay documentales y películas que muestran nada. Todo esto que hablamos de Irak y las armas químicas se vio probado por los mismos soldados que volvieron, que fueron como en todas las guerras de Estados Unidos, abandonados por el Estado, sin ninguna contención ni social, ni económica, ni médica. Y bueno, parte de estos grupos de autoayuda que tenían que armar los soldados terminan también mostrando y contando de que los metieron en el medio del desierto a hacer nada, a estar alpedeando todo el día, hasta que decidían atacar o bombardear algún lugar en donde no habían recibido ningún tipo de enfrentamiento, ni había ningún trabajo táctico de investigación ni de ningún tipo, ¿no? No, ningún análisis de la política bélica de Estados Unidos con respecto a su exterior puede hacerse sin tener en cuenta el complejo industrial militar que maneja parte de la democracia estadounidense o de la pseudo-democracia estadounidense desde casi su fundación como Estado, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Digo, sostienen los dos partidos, el republicano y el demócrata, se sostienen en parte por el dinero de ese complejo militar industrial que necesita vender armas y necesita que haya ese tipo de política exterior para sobrevivir, ¿no? Sí, hay un quiebre que no es casual, que es a partir de la década del 50, fines de la década del 50, principio del 60, en el transcurso de Kennedy, Nixon, y que en realidad se termina de profundizar cuando llega Reagan, en este tipo de políticas que terminan favoreciendo al complejo agrario, como en las políticas pro Monsanto, la ley de claro. de semilla, y el complejo armamentístico empieza la privatización. Desde Irak a esta parte, desde hace 25 años, muchos de esos ejércitos que vemos participar en las guerras de Medio Oriente no son ejércitos que van a un cuartel, como la visión que tenemos acá de los ejércitos argentinos, sino que están privatizados. Exactamente. Son empresas privadas que entran y llevan a los soldados donde, bueno, hacen operaciones, estas famosas operaciones. Además, mismo cuando fue la supuesta detención de Bin Laden o de Saddam Hussein, eran grupos que pertenecían a determinada empresa, como exactamente armaban todo el circo ese, que sabemos que era mentira, pero lo armaban para decir, bueno, tal o cual empresa que formó a este grupo de élite logró esto, ¿no? Eso para justificar o seguir sosteniendo la mentira para mantener la industria armamentística. Exactamente. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos, con toda esta demostración, lo que intenta también es que Corea del Norte tire por la borda todo su armamento nuclear. Esto es muy peculiar y pasa hace rato, ¿no? Estados Unidos exige que todo el mundo, menos ellos, tengan armamento nuclear. Rusia también está teniendo armamento nuclear y ha demostrado, luego de que apareció la bomba tirada en Afganistán por Estados Unidos, cuál es su poderío. Han aparecido fotos de bombas rusas que fueron deliberadamente viralizadas por las redes sociales. Pero lo cierto es que todavía hay una situación de tensión, no se sabe. Corea del Norte continúa con estas manifestaciones de sus ejércitos. Cuando falta, bueno, ya fue el 15 de abril, se cumplieron 105 años del nacimiento del fundador del régimen coreano, Kim Il-sung, y fue un desfile militar realmente impactante. Saliendo un poquito de Estados Unidos, nos vamos un segundito a Francia. En Francia el domingo va a haber elecciones, sí, y hay cuatro candidatos con posibilidades de llegar al balotaje. Las encuestas plantean que ninguno puede ganar en primera vuelta. De los cuatro candidatos hay uno que es un candidato que comenzó a crecer en las últimas encuestas, ¿sí? Es un candidato de más posición hacia la izquierda, más progresista más que de izquierda, no es de izquierda clasista, ¿sí? Luego está Le Pen, la hija del famoso Le Pen derechista y fascista, xenófobo, como candidata a por lo menos salir primera en la primera vuelta, ¿sí? Pero del segundo al cuarto no hay nada definido, ¿sí? Porque están todos muy pegados. Entonces está Marine Le Pen como candidata para salir primera. En segunda instancia, Emmanuel Macron, que es un liberal que es como el delfín de Holland, que es el presidente actual, ¿sí? Y luego aparece por ahí dando vuelta Jean-Luc Mélenchon, ¿sí? Que estuvo ahí escalando posiciones hasta convertirse en el tercero. Melenchón es este muchacho que viene de un ala más progresista. En este caso, entonces, el primer lugar está virtualmente empatado entre Macron y Marine Le Pen. Jean-Luc Melenchon, mi francés es malísimo, así que entiéndanlo, que está ahí con el 20%. Y por último, un conservador que se llama Francois, o Francois, no sé cómo se dirá, Fillon, con el 19%. Muy atrás quedó la otra esperanza del progresismo, el socialista Benoît Hamon. Jamón, qué bueno, un pedazo de jamón, ¿no? A esta hora, con una cerveza. Bueno, entonces el domingo se define lo que puede ser una elección de balotaje hacia agosto entre dos candidatos de derecha, como Le Pen y como Macron, o que se cuele en esa segunda vuelta Melenchón, que viene escalando posiciones y le está peleando el segundo lugar a uno de estos dos candidatos. Y por último, ahora sí, hubo una manifestación enorme de las fuerzas leales a Maduro en Venezuela, ¿sí? Recién nos están llegando algunas fotos, porque fue hoy, hace muy poquito. Dicen que fue impactante la manifestación por las calles de Caracas. Sabemos que Venezuela está pasando por un momento muy complejo, de grandes enfrentamientos, donde la derecha todo el tiempo se quiere posicionar como víctima, pero bueno, no estamos hablando tampoco de carmelitas descalzas, ¿no? Y por supuesto desde Argentina, desde la derecha más recalcitrante argentina, que se habla de preso político, etcétera, etcétera, cuando en realidad tampoco es tan así. Bueno, hasta aquí el panorama internacional. Vamos a ver cómo sigue este tema de Estados Unidos. Le puedo cerrar con lo que hablábamos, que justo busqué, sí, el dato, por porque me parecía importante. Y el presidente que precedió, muy bien, Moni, muchas gracias. Excelente, Moni, aquí apuntándome. A Kennedy fue Eisenhower. Fue el jefe máximo del ejército y uno de los militares que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, que después empezó su carrera política y logró la presidencia. Y en su discurso de despedida, el 17 de enero del 61, avisó sobre los peligros del enorme gasto militar del país, siendo militar, el enorme gasto militar del país, y en particular sobre el déficit que este generaba y los contratos que el gobierno tenía con los fabricantes privados de armamento, y acuñó el término complejo industrial militar. Él, en ese discurso lo crea, el vicepresidente Eisenhower era Nixon, que fue el que vino después de Johnson, o era el vicepresidente Johnson, claro, de Kennedy, después de la muerte. Bueno, por eso este paraguas que hubo con respecto a algunas cosas, hasta donde se pudo. Y bueno, ya después, cuando llegó, sí, Reagan, que encima es contemporáneo de Margaret Thatcher en Inglaterra, sí, sí, sí, sí. Bueno, Lyndon Johnson también metió sus cositas ahí. Tenía sus juegos. Pero bueno, fíjense, ¿no? Un militar preveía que esto era peligroso. El jefe máximo del ejército y un héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial para la concepción bélica norteamericana ya avisaba de lo peligroso que era esto. Lo estamos padeciendo, o el mundo lo padece, 60 años después.